esos sonidos que indican que esto es el microondas. Tu podcast. ¡Recombustión! Combustión. Hola, hola, mindangos, bienvenidos una vez más esta semana que se nos ha hecho un poquito tarde, todo haya que decirlo, pero aquí estamos para ofreceros la recombustión de las ondas ciberneras aquí en el microondas. Nos encontramos pues los zanguangos de siempre, preparados para hacer ese programa. Sí. Récord. 12 sí, points. Nos vamos a despedir a lo grande. Y bueno, como decía, hoy era un día de esos que ha caído viernes, se nos ha hecho tarde empezar el programa esta semana. Seguramente no nos echéis en falta ni en el iVoox, ni en el Facebook, ni en ningún lado, porque ya quien se acuerda, cada vez van bajando las visitas. No, Goku barra baja Junior nos sigue en iVoox. Sigue grande. No, es broma. Cada vez tenemos más seguidores, incluso como de Yeste, por ejemplo, imaginaos, un pueblo por ahí. Ay, hecho, bueno, con el coche, un caballo. ¿No os habéis dado cuenta que no han seguido 4 coches? Más adelante hablaremos del tema. Hay que decir que, bueno, estamos grabando hoy viernes, hoy la cerveza se multiplica. Como noticia, pues no ha pasado nada más. Bueno, todo esto de la acampada que sigue ahí un poco como siempre. Pero sí, hay que decir que Santi tiene un coche nuevo. Sí, sí. Bueno, pero no me digas nada. Vamos a presentar en primer lugar a Perdi, aquí a mi izquierda, de Hola, negro. Dani. Hola, Dani, ¿qué tal? Era por no saltarnos la tradición. ¿Qué tal, Perdi? Genial. Aquí estoy súper contento del programa de hoy, porque hoy ha venido con nosotros... No lo digas. Santi vestido. Quiero dejarlo para el final. Hola, Perdi. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Yo bien, genial, fantástico. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se siente teniendo un coche nuevo? Hoy lo has estrenado. Top. Sí. Y te vas a emborrachar para luego cogerlo. Sí, ahora voy a beber. Hay que estrenarlo a lo grande. ¿Qué te iba a decir? El blanco te queda fatal. Te lo tenía que decir. Lo siento. Me ha quedado mejor el color carne, ¿verdad? Bueno, el tercero en discordia y hoy de amarillo con su camiseta de Sao Paulo. Sudada. Con su barba dispuesta a beber esta noche, que tiene un cumpleaños por ahí de cerveza gratuita. Sudado. Él es Ike, capital de España, Toledo. Porque lomo mola, rodalazo. ¿Por qué siempre soy el tercero en discordia? Pues porque ¿qué es el discordia? Orden. El pueblo que está al lado de Yeste. Ahora te jodes porque no vas a decirme ningún comentario. El tercero en nervio. Vamos a presentar a un invitado, un amigo que hoy nos acompaña. Él vive, biberones, vive, biberones. No sé si es así largo el nombre o eso. Hola, ¿qué tal? Es vive mejor que biberones. Hola, vive. Bueno, vive es el cantante de Coda, un grupo que de esos que están despuntando en internet. Actualmente hay que decirlo así, hay que decirlo así. Sí, aunque sea mentira. Y hoy tenemos al cantante que nos va a hablar un poco de su libro. Sí. Hola, Vive, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy muy nervioso de estar aquí esta tarde con vosotros. Es normal. Con una gente tan guapa. Te brillan los ojos de una forma. Lo que me brilla es la calva. Cabronazo. ¿Qué te parece la cerveza que te hemos traído hoy? Hostia, fresquísima. Fresquísima. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues un placer no es tenerte aquí con nosotros. Porque hay que decirlo, este va a ser nuestro último programa aquí en esta sala. Nos vamos a trasladar a algo más kitsch. ¿Vale? Kuch. ¿Eso es cocina en corto? Una cocina pequeña. Bueno, sí, eso, que vamos a ¿dónde terminar. Nos vamos, a la radio, nos vamos a Pulsa Radio. ¡Viva Pulsa Radio! Eso se merece un efecto de esos de sonido, de aplauso. Es que no me he bajado más. A ver si después de este programa se les quita la idea de que vayamos ahí a hacer un programa. Bueno, en fin, eso, que hay que decir que después de 18, con este 19 programas, se han puesto en contacto con nosotros los de una radio aquí en Murcia y vamos a empezar, digamos, a nivel un poco más profesional, pero no profesional porque pues somos nosotros. No va a ser profesional. Seguirá siendo igual de idiota. Vamos a, eso sí, a escucharnos en una emisora, en el 93.9, Pulsa Radio. Se va a escuchar hasta Valencia, Castellón, joder, Alicante, Murcia. A lo mejor Granada. No, Granada. No, si en Yeste tuviéramos radio también. Tuviéramos antena. Y bueno, seguiremos igual. El programa seguirá subiéndose en la red, pero va a ser el último programa que hagamos aquí en esta sala. Invitado de lujo. Así que invitado de lujo para eso. Bueno, nos vamos ya y que me mete el jingle y a las noticias perdidas, a ver qué ha pasado esta semana. ¡Vamos! ¡Yepa! Perdi, dime. Veníamos hablando de noticias chorras y dices, pues prepárate porque en este programa tengo muchas que son más chorras todavía. A ver, ¿qué has encontrado por ahí en la segunda página Google Scam? Tengo dos noticias sobre chinos, tengo una noticia sobre penes. Mierda. Y tengo otra sobre cosas de Francia. Sobre penes también. Bueno, empieza. Odio Francia. Empieza ya. Oye, ¿sabes qué? Estuve en Wembley en la final de la Champions League. Ah, es verdad. No me lo creo. Sí. ¿Y qué tal? Pues nada, hablaba en inglés y me volví. No entraste, ¿no? Al partido. No llegué a entrar, tío. Ya no estuviste en Wembley. Pagaban demasiado dinero. ¿Pagaban? Sí. Joder. No, el problema era ese, que había gente que pagaba demasiado dinero. Si nadie diera nada, ¡hijos de puta! Podríamos haber entrado. Hasta hubiera jugado. Sí, casi. Acaba con los goblins. Venga, vamos con la noticia, ¿vale? ¡Ya! No. Están muy buenos, estos goblins. Santi los descubrió la bolsa. Están tremendos. Son muy buenos. Por cierto, dime. No pasa nada, Matías Prat también empieza así muchas veces diciendo, ¿sabes que estuve en Wembley? Antes de decir las noticias, tío, que estuve ahí estuve en Wembley cerca del campo. Y Susana goblins. Griso no para de comer goblins. Vi a Juanma Castaño, tío. Y yo iba a llevar una castaña. Venga, un niño reconoce tonos de teléfono solo con oírlos. ¡Oh! ¿Cómo? Un niño chino tiene una habilidad muy particular. Es capaz de reconocer el número que marca una persona en un teléfono con solo oír el tono que emite el aparato. Sun Haoyang, de la ciudad de Tensu, es capaz de reconocerlo incluso aunque esté de espaldas al teléfono. ¡Joder mío! Su madre explica que el talento del niño lo descubrió de forma accidental. Cuenta que un día perdió su teléfono móvil en casa y lo llamó a través del fijo para hacerlo sonar. Sin embargo, cuando marcaba, el niño empezó a decir los números. No podía creerlo y lo probé otra vez. Chino, ¿vale? No podía creerlo. El chiste es fácil. Resultaba increíble que no se equivocara, dice la madre. Bueno, que por cierto, yo ya me imagino al crío en casa haciendo una trastada muy gorda y la madre va y le dice lo típico. Como sigas tonteando, voy a llamar a la policía. Y el chiquillo contestándole, sí, a la policía. ¿Que te crees tú que no sé qué te pasa el día llamando al vecino cuando se va a papa? ¡Que te lo reconozco! Yo, menos mal que el niño lo descubrió de forma accidental. Si su madre central lo descubrió de forma occidental, se hubiera cabreado mucho más. Pero es algo que no es noticia. Porque yo de pequeño también sabía hacerlo. El 9 era mu, el 3 era be. Señoras y señores, ¡vive! El juego ese de la flechita. Sí, bueno. Vamos con el siguiente. El número 2. El número 2, number 2. Le corta el pene a su vecino. Mierda. Una mujer del sur de Bangladesh cortó el pene a su vecino para defenderse de un intento de violación, según ella, y luego llevó el miembro cercenado como prueba a una comisaría. La mujer, casada y con 3 hijos, explicó que cortó el pene de su vecino después de que éste tratase de forzarla en su pueblo, donde vivían puerta con puerta. El portavoz de la policía confirmó que el hombre, padre también de 3 hijos, todavía se encuentra ingresado en el hospital e indicó que lo arrestarán cuando tengan pruebas evidentes de este ataque. Joder, ha violado a una persona, le han cortado la chorra y no es prueba suficiente. Sí, me parece un poco extraño, no sé qué te parece a ti, Daniel. Bueno, yo estaba pendiente del hombre ese. Sí, han estado a punto de echarlo antes de ventana. Tiempo de aquí. Me ha asustado porque ha ido a hablar con Iki y digo, ya está, ya. Yo pienso que al de Maná le pasó lo mismo, pero le cortaron lo de abajo. lo que cuelga. Pero si nadie ha escuchado las noticias de Perdi, ¿dónde vas? Sí, por supuesto. Ha escuchado lo que le cortaban el pene y he pensado directamente en el de Maná. Gilipollas. Yo que soy como las mujeres, puede estar en 5 cosas. Vive, ¿qué te parece? En 5 penes a la vez. Es un delito muy grave. Es un delito penal. El del hombre o el de la mujer. Peneal, ¿no? Un delito penal. Vende uno de sus riñones para comprarse un iPad 2. ¡Ay! ¡Yo quiero otro! Un joven chino, yes, chino, joder, tío, de 17 años de edad, identificado solo por su apellido Zeng, que a lo mejor hay 3.000 millones de Zeng ahí, pero bueno. O Zing. Será Ascensión. Confesó. O Hacendado. Confesó a su madre que había vendido uno de sus riñones después de leer en internet un anuncio que ofrecía dinero a cualquier persona dispuesta a ser donante de órganos. Quería comprar un iPad 2, pero no tenía el dinero, dijo el muchacho. Bueno, diría, quería comprar... Después de negociaciones, el chico viajó al norte, a la ciudad de Chensu, en la provincia de Hunan. Estos son datos, Dani, que sé que a ti te molan que los diga. Donde se le extirpó el riñón a cambio de 22.000 renminbis, que son algo más de 2.300 euros. Yo solamente voy a decir que en este caso el chico vende uno de sus... una parte de su cuerpo para poder conseguir una posesión. Yo lo que sé es que existen casos contrarios a este, como por ejemplo el de Andrés Pajares, Lindsay Lohan o Ike, que tienen que vender sus posesiones para comprarse un hígado. Por ejemplo. ¿Quién dice que yo beba? Bueno, ese olor no puede ser, no es normal. Solo un pequeño apunte. Dígamelo. Abrimos paréntesis. ¿Por qué hablas con la S, tío, si eres de Yeste? Dani, si no me pega. A mí me ha gustado lo de entre paréntesis. Y hace sí, el símbolo de las comillas. Justo le hemos dicho, esto es la radio, no te ve nadie. Láser. Todo se ve. Venga, vamos con la última. Última top 7. Tras una operación, una mujer despierta hablando con acento francés. Hola. No, por favor. Karen Butler, una mujer estadounidense de 56 años, se sometió a una intervención quirúrgica de la cual salió hablando con acento francés. Según dicen, se trata de un idioma de acento extranjero. Perdón, de un síndrome de acento extranjero. 100 personas en todo el mundo lo padecen. Vive. El caso más llamativo del síndrome que se ha documentado es el de una persona en Oslo. Y que está en... Está arriba, Madagascar. Que estuvo en una explosión durante la Segunda Guerra Mundial y se despertó con acento alemán después de la explosión. O sea, una gilipollez. Normalmente siempre está relacionado con un daño cerebral o un accidente vascular. Justamente por eso este caso es tan raro, ya que no experimentó ninguno de estos traumas. Bueno, ya os voy a dar tres ejemplos más que la gente no conoce, de gente que habla un poco raro. Y es por este síndrome. Santi, ¿vale? Es murciano. Por ejemplo. Jiménez Los Santos. Jesús Vázquez. Por ejemplo. Hay una persona que habla así desde que vio Cortocircuito, desde que vio a Johnny Five, Stephen Hawking. creo que sí. Hay una persona que cambió su timbre de voz al escuchar por primera vez a Chico. Fernando Fernán Gómez. Y hay otra. Hay Natius. Hay dos personas a los que le cambió la voz cuando vieron por primera vez Los Pitufos. Valerón y Vive, dilo tú. El cantante de Vetusta Morla. Ahí va ya. ¿Cómo lo sabía, eh? Te lo he dejado preparado, pájaro. Hombre. Pues nada, ya está. Ahí lo hemos dejado. Ya hemos acabado, Dani. Me ha dejado para ti tieso. Ya hemos acabado. Estás feliz, tío. Te veo feliz. Que pasas de todo, tío. Atención, si hay alguien por ahí que ha echado de menos a Dani, es porque es feliz. Bueno, nos vamos con... Coda. ¡Coda! ¡El grupo! Es que lo mejor es que me ha pillado Perdi haciendo así. Que nadie está pegando así. Está pensando que era el contestante. Y digo, hostia. Así significa pegar. Así, sí, es que como la gente nos ve. Ay. El día que tengamos aquí una webcam. Bueno, pues vamos a charlar un ratito con Vive, el cantante de Coda. Un grupo que os recomendamos altamente. Cuyo Facebook es, chicos, decidlo. Coda. Con K. Coda con K de por qué. Abreviado. Gracias. Coda. Con una pupila en el O. Exactamente. Es un ojete. Bueno, pues vamos a hablar un poco con Vive sobre el panorama musical actual. Danger. Bueno, vamos a ver. Explícanos. ¿Qué es Coda? ¿Qué haces en Coda? Vende tu producto. Coda es un coche. Exactamente. Y una cámara de fotos. En Coda, básicamente, lo que hago es cantar o intentarlo. Bueno, somos un grupo de Granada. Yo soy de Yeste, como aquí el señorito Perdir. Y nada, me fui a estudiar allí y conocí a estos mangurrianes. Y nada, después de un año y medio va bien la cosa. Segunda maqueta grabada, que la sacamos, si Dios quiere, dentro de poquito. Y nada, bien. Cuéntanos un poco qué música hacéis. El estilo. Empezamos... Bueno, ahí va. Un temazo. Empezamos haciendo un poquillo de metal, pero siempre melódico. Lo que pasa es que los años van pasando, uno se va volviendo más del Club del Pepino. Sobre todo ahora. Y nada, últimamente pues nos gusta más el tema más rockerillo, como lo que estáis escuchando de fondo, que es más alternativeo y todo eso. Escuchar, ¿qué? Escuchar un poco de Cota. Sí, tiene ese rollo sober, ¿verdad, Perdi? Eso han dicho. Tiene bueno, rollo sober. La verdad no. Es que Pibe, aparte de amigo, tiene una voz muy potente. Es un hombre muy potente. Sí. Yo quería preguntarte un poco así en general, como grupo que empieza, que bueno, que tenéis la suerte de tener internet o no. No sé qué opina. Yo hace poco leía la noticia esta, como tú has dicho, de Vetusta Morla antes. Vetusta Morla, que sacó el disco. Bueno, no, perdona. Grabaron el disco, lo subieron semanas antes de lanzarlo y ahora lo han lanzado y creo que están los terceros o cuartos. Están los terceros. Los terceros. Primero Extremoduro, segundo Lady Gaga y Vetusta. ¿Pero los terceros en qué? En la lista los terceros de lista de ventas. Un detalle importante. No sé si sabéis que filtraron el número de ventas que había que tener. Increíble. Creo que con 700 ventas entraba en la lista. ¿Ah, sí? Sí, fue un filtrado, no sé qué. Y no sé quién era los del número. Eran poquísimos. El número uno ahora es Extremoduro. Sí. A lo mejor ha vendido 27. Yo lo que sé. No, 27.000 no. Eso se hace por semana. A lo mejor ha vendido 1.000 o 500, quién sabe. Quién sabe. Creo que Maná en Semana Santa vendió 2.500 copias o 3.000 y eran los primeros. No sé en la si lista. Sabéis lo del tema de Sergio Dalma, ya que estamos hablando de todo esto. ¿Quién es Kafka? Que sacó el disco. No, son Googles. Ah. Sacaron el disco, sacó Sergio Dalma el disco por iniciativa suya. Un par de semanas antes de Navidad, perdón. Y ha sido el disco más vendido del año solamente por ese hecho. Porque como estás dirigido a un sector, que son las madres y todo esto, pues la gente lo compraba y ha vendido como 100 y pico mil o 200 mil copias. Ha sido uno de los más vendidos del año. Sí, que un maricón. Y diversión. Ese es el más mola, tío. Y un disco de versiones, además. De balazo. Bueno, es que yo lo tengo. Extremo he escuchado una de Sergio Dalma, que es la de bailar pegado en reggae. Hombre. Me ha gustado, ¿eh? ¿En reggae? Se hace mucho tiempo. Sí, sí, ya. Sí. Tiene tiempo en directo. Sí, poco puesto. Bueno, Vive. Sergio Dalma puede hablar aquí en un programa entero si queréis, ¿eh? Entonces, ¿crees que favorece? Es que Santi acaba de decir a voz en voz baja. De Sergio Dalma podemos hablar aquí un día entero si queréis. O algo así. No, entonces, ¿crees que se está viviendo peor ahora con esto de internet? Es la conclusión. No, bueno, no he entendido la pregunta, tío, pero yo tampoco. Si internet le hace bien se la vive música. Mejor con internet, sí. Te ayuda, te puede ayudar igual. Mira, que te ayuda Vetusta. No, te voy a preguntar de otra forma y mejor. A ver, acabas de darte cuenta de que eres una persona. Bien. Y que hace música. Sí. Y eres consciente de que hay dos mundos. Está el mundo en el que antes no había internet, sacabas un disco, te costaba más, pero se vendían más discos. O tienes el mundo de ahora en el que todo el mundo puede publicar. Si prefiero el de ahora. El de ahora. Porque la gente tiene más opciones de escuchar mucha más música. Está de puta madre. No, y aparte que antes, igual que con la música, estaba también con el sexo. Antes o follabas o no tenías porno para bajarte. Entonces, que mucho mejor ahora. ¿Crees que hay gente, que sepan? Bien. Que sepan ellos, que se digan, hostia, es que somos buenos, pero nos ha tocado en una época en la que hay tanta cosa que no vamos a ningún lado. Es lo que me pasa a mí. A ver, mire, tú, por ejemplo, dices que estás en Granada. ¿No te parece escuchar grupos de ahí de Granada y decir, joder, si hubiera alguien que le diera un empujoncito? Hostias, pero se ahogaban fijo. Es que pasa sí. En todos sitios, todo el mundo piensa que... Sí, sobre todo Granada, que el panorama musical está bastante... Lori Meyer. Vaya. ¿Y en los serio, tío, míralo. Lori Meyer son de Granada. En los planetas. Pero eso también le pasa a todas las madres que dicen, mi hijo, si alguien viese a mi hijo, el más guapo del mundo, pero... Claro, por eso, pero nadie lo ve. ¿Por qué nadie ve a mi hijo como yo? Pero sí, ayuda mucho el tema de internet, la verdad es que... Para nosotros nos ha ayudado muchísimo porque, o sea, si no llega a ser por eso, ¿quién nos escuchaba? Ni Dios, no nos escuchaba ni Dios. Mi madre. En Yeste seguro. Ni Dios nos escuchaba. A ver, bueno, venid a un concurso, Vive. Vive, cuéntanos un poco cómo está el grupo y qué es lo próximo, dónde vais. El grupo está bien. Como ya he dicho antes, hemos terminado de grabar la nueva maqueta. Y nada, estamos esperando a terminar la masterización. Y a sacarla, a lanzarla y a buscar bolos para este verano. Vive, que otra pregunta, ¿qué es una masterización? ¿Y qué son los bolos? masterización. Es algo que es algo que me han dicho que hace que suene el disco de puta madre. Pero necesitas un máster y es muy caro. Sí, necesito un máster. Bueno, otra pregunta típica que se hace en esta entrevista. ¿Tú quién eres? ¿Tu comida favorita cuál es? Mi comida favorita, que es lo Gubli, por favor. El sushi. Toma ya. El sushi. Lo Gubli. Sí. Este domingo fui a un wok y me hinché a sushi. ¡Wok! ¡Wok! Y otra pregunta que me hacen siempre, ¿por qué empezaste a cantar? Que esa siempre me encanta. Venga, responderla. ¿Y por qué? Pa' follar. Has tocado en un montón de grupos, tía, vive. Exactamente, van por lo menos 5 o 6. Bueno, ¿mujeres o grupos? Hoy, groupies. Hoy Vive viene en calidad de representante de todos estos grupos que están ahí a las puertas de, como Ramón del mundo cibernáutico. Ramoncín ya no está de... No, de ya no está de representante. Se ha hecho buena persona. Y versioneador. Sí, eso es lo que mejor se me da. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a nuestro gran amigo Aitor Menta, que ha venido en un coche nuevo, hay que decirlo. En un Peugeot. No, no digas publicidad, Dani. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Un Peugeot? ¿Como el de Nacho Vidal? Un pollón, como Santi. Como Santi. Van a juego, coche y persona. Bueno, a ver, Aitor, que te va a contar unas cosas importantes. Bueno, venga, Aitor, vas ahí, cuéntanos qué nos traes. Aitor, ese hombre que toca hola, música. Hola. No te asustes, pibes, si escuchas algo, Aitor. Hola. Es un poco raro. Hola. Pero es guapo. Hola, ¿estáis ahí? Hola. He venido en un coche fantástico. No nos cuentes tu vida, nos interesa solo por tu música y tu pene. Tú eres tan tonto que seguro que en vez de Kill la has puesto Meat. No entiendo. Coño, coche fantástico. Ah, ¿Meat? ¿Por qué? Por carne. ¡Qué tonto! Qué gracioso. ¿Qué piensa? Diga, a lo mejor es por Meat Bucana. No, bueno, tampoco está mal. Sí, mira, lo he dicho por eso. Aitor, venga, cuéntanos. ¿Y qué estás ya deseando contar las mierdas, tío? Nada. Pues yo he visto que aquí la gente que viene hace cosas. Uno hace. ¿Te das cuenta que viene y bajas la energía del programa? ¿Por qué? Porque sí. No entiendo. Porque eres un soso. Habla, hostias. Di algo. Hola. Ríete, tío. Ríete. La gente no sabe cómo se ríe Tormenta. Bueno, venga, Aitor, que este es nuestro último programa aquí en Onda Nave. Cuéntanos algo ya, hostia. Cántanos. Yo he visto que la gente hace cosas, ¿no? Entonces, yo he visto que la gente estudia cosas raras. Y me he enterado que el invitado que tenéis vive, hola. Ey, vive de verdad, sí, con vive, V. Vive, vive. Exacto. No, con B, con B. Hace... Ya, pero que vives, ¿no? Ah, ¿verdad? vivo. Y bebo. Vive con B. Estudia sonido, ¿no? Sí, es. Estudiaba, que creo que ha acabado. Bueno, no, me queda una. Pues yo he estudiado los sonidos que hay en la vida, ¿no? En la vida de hoy en día. Las onomatopeyas en concreto, onomatopeyas. Eso es el animal ese que parece que es medio pato, medio oso. Exactamente. No, eso es ornitorrinco. No sé lo que era la otra parte. Aitor, que nos aburre ya, hostia. ¿Cómo se llama la canción? Ponte a tocar. La canción se llama Uy, uy, uy, uy, uy, no hace el gato. El gato hace miau. Zas en toda la boca. Uy. Y Vicky se rasca siempre la na. Ay, ay. Mientras Boeing saltó de la cama, mis vecinos me mandan callar. Los tenitas se la pican. ¿Quién dirá la más bonita? ¡Hi! ¡Ho! Un Pokémon tiene una propia. Ibáñez se las hizo todas. Las onomatopeyas. Y es que onomatopeyas varias en la operación salida. Pi, prr, con sordina. Y es que me faltan palabras para decirlo a la cara. Tiki tiki-taka. Me voy a ver el fútbol, pim, pam, pum. Y voy a merendar a la Arsa. Vamos a bailar haciendo mucho ruido. Hasta Sabina va a ligar. Tiki tiki taka. Me voy a ver el fútbol, pim pam pum. Y voy a merendar, ñigo ñigo ñigo. Decía Bargan cuando Batman le ponía a Catwoman a maullar. Uy uy uy, mi gato hace uy uy uy uy. Uy uy uy, Catwoman no hace uy, uy, uy, uy. Hasta siempre. Qué una crítica, vive, una crítica. Es lo más grande que he escuchado desde los últimos 5 minutos, tío. Desde, desde el último de Coldplay. Qué gran, qué muchas grandes. Gracias. Muchas gracias. Grande, Hitor. Os quiero. Muy bien. ¿Pero tú crees alguna, que alguna vez vas a poder vivir de la música? Yo ya vivo de la música. No le preguntaba a Vive, cállate. No. No. Y que pasa la cerveza y vámonos ya, que se nos echa el tiempo encima. Claro, hombre, claro. Creo que he tenido un chof. ¡Cállate ya! ¿La pasa a Vive? Sí. Dani ha conseguido ya su cerveza. ¡Feliz, feliz! Te he dejado 9,50 euros. Te he dado 4. Con uno. Bueno, ¿ahora quién viene, idiota? No, si esta cerveza es para, redes, esta cerveza es para todos. ¿Qué coño? Porque estos son la las mierdas de Ike. No, ha hecho mis mierdas. Mierda. Que se cabrea. Ha hecho mierda. Mira, lo ha hecho con cara de mala hostia ya. Así me gusta. Los invitados… ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ha sido Santi. 8 points. Así me gusta, Ibe. Señalando al que ha sido. Sí, señor. Thank you. Bueno… Os voy a hablar del cambio climático dentro de una época y lo que veáis, para que veáis qué sucedió. El caso es, hubo una tormenta el día antes de la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, y Napoleón se cagó en ese día toda su puta vida. ¡Waterloo! Es que la semana que viene, si grabamos en radio, no puedo decir puta. Esa tormenta fue posiblemente causada por la erupción en abril de ese mismo año del volcán Tambora en Sumbawa. ¿Dónde está eso, Santi? En Zimbabue. Por ejemplo, en Indonesia. Su estallido se escuchó a más de 2.000 kilómetros de distancia y lanzó al aire 50 kilómetros cúbicos de material volcánico. Esta erupción hizo que cambiara la temperatura en Europa entre 2 y 3 grados y por eso aumentaron las precipitaciones y Napoleón, a la mañana siguiente, cuando estaba lloviendo, lo tuvo que dejar en la batalla con los ingleses y con los prusianos para otro día. Mañana. ¿Qué pasó? Que a los prusianos y a los ingleses no les dio tiempo a… O sea, les dio tiempo a aparecer por Waterloo y se cargaron a Napoleón. Ahí la cagaron, Waterloo. A tomar por culo. ¿Moraleja? La moraleja no dejes para mamá mañana. De Ike, mamá de Ike. Y que estudia historia, de verdad. La moraleja sería no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero yo dejo para mañana el examen de hoy. ¿Eso es verdad, Ike, entonces, o qué? Sí, sí, claro que sí. Hubo una erupción en un volcán en una universidad. ¿Qué me estás contando? Y en Europa no pudieron volar aviones hacia Wembley. Yo la había ya, lo había oído y de hecho de Ike. Que Napoleón fue el fin de Napoleón. Cagarla, sí. Waterloo la cagó por eso, porque llovió el día antes a la batalla. Entonces lo dejó para que se secase el campo. Napoleón. Es lo que hace Madrid, que no riga porque no se seque el campo. Digo, para que no se moje. Ha estado bien la mierda ahí. Bueno, me ha gustado. ¿Sabéis que cuando hay un silencio de medio segundo es que la cosa va mal? Es que hay que cambiar ya. Y hay que empezar a irnos… A redes… ¿Nos vamos a las redes sociales? ¿Hay redes sociales? ¡Sí! ¡Ajá, ajá! ¡Redes sociales! ¡Ah! ¡Solo por la cabecera mola! ¡I love Badu! Redes sociales. No, what can this for? Facebook, what on channel? Now, shine in life. Yeah. Oh, vaya. Redes sociales. Os vamos a traer un poco la actualidad. Siempre, en un principio, esta sección se creó pensando en Facebook y en Twitter. Solo nos hemos centrado en Twitter. Os vamos a traer un poco los Twitter más cachondos que hemos encontrado esta semana. ¡Sí! Tras Santi hoy. Y Santi hoy ha sido el encargado de traernos a varios nombres en la actualidad twittera. Vamos para allá. Pues tenemos en el número uno a El Bicharraco, uno de los mejores, Jack Torrance, que dice: ¡vamos! Un ecuatoriano comiendo panchitos es un caníbal. Muy mal se tiene que dar. Es un usuario, sí, de Twitter. Muy mal se tiene que dar. Es genial también. Y dice: a todos los calvos siempre les doy para el pelo, pero al final se lo gastan en otras cosas. Lo siento, vive. Hoy no ha habido risas en esta mesa. No, por la cuenta que os trae. Una murciana que se llama Raquel Sastre Con. Qué guapa que es. Cómica. Es cómica y amiga de More. Dice: ponerte guapa solo cuesta 3 céntimos. Eslogan de Mercadona para cobrar las bolsas. ¿Entendéis? Yo no. Sí, sí, que es cómica. Bueno, un amigo murciano que se llama Ruf. Ruf. Ruf. Dice: ya está, pasa al siguiente. Genial. Gran tweet. Qué buen tweet. Dice: encender la luz del baño antes de entrar. Al ir a abrir la puerta, ver que la luz se filtra por debajo. Al ver la luz, llamar. Sentirte imbécil. No me he enterado de nada. Yo tampoco. Bueno, pues nada. Hay que leerlo al revés. Este se cree que somos listos. Espérate, que me estaba leyendo yo al revés también. Bueno, tenemos aquí a un compareciente que se llama Perdi barra baja Durden. Aquí al amigo, a la izquierda. ¡Que levante la mano! ¡Yo! Los CO2 a mí me gustan apoyados en la barra. He dicho. Los codos. Bueno, bueno, vale, no está mal. Si bueno. Os ponía a pensar, es patético. Es peor. Que contarnos un Twitter de alguien que está aquí al lado. Y pienso ahora viene, un montón de. Ahora viene algo mejor que es leer uno de Ikefuti. No te pases. Bueno, cuidado que está haciendo récord, ¿eh? Yo creo, mira. De verdad, Ike, lo voy a decir ya, pero si en… No es eso. Pero en, si hacen una lista de a ver quién tuitea más en España, yo creo que Ike tiene que estar de los primeros, ¿eh? No. Es un tuitero de pro. Aún no tengo un HTC. Hay gente que flipa. Pero ¿tú crees que hay gente que tuitea más que Ike? Seguro. Madre mía. Bueno, Ikefuti me gustó uno que dijo… Aconsejable. Los Mossos de Escuadra sirven para hacer ángulos de 90 grados o de 45 grados cuando dibujas. Escuadra y Cartabón. Yo lo pillo, lo pillo. Uh-huh. Y por último… Qué malo es, tío. Sí, Hacho, un follow para ti. Y por último, un tal Samuel Hermoso, que es muy hermoso y genial. Dice: me he leído un libro sobre el proceso del sistema digestivo que parecía interesante, pero al final es una mierda. Está bien. Que la mola, gente, mola, mola. La gente, por cierto, nos no puede seguir. ¿Ah, lo sí? Decimos. El microondas. Hombre, lo decimos en la canción, pero es la canción del final, que nadie escucha al final. Pero sí, tenemos un Twitter, un Facebook. El Twitter es arroba el microondas guión bajo. Correcto. Y el Facebook, el Facebook es el microondas. Yo quiero decir también tres. Bueno, vamos a ver lo que nos ha traído. Ven, así me gusta. Es que vamos rápido. Otro es que este programa es dinámico y hay amor. Venga, voy. Que voy. ¡Vamos allá! Que voy. El primer kebab del mundo se abrió en España. El arcipreste de Pita. Ese es de Potroski. Ay, Potroski. Ay, Potroski. Venga, el siguiente es de Anika Canica. Pone: Bulbasaur con B es un Pokémon. Y con V, tener el chirri como un dinosaurio. Y el último, Merustark, que pone: Trueba y el Dioni aguantándose la mirada. Ha sido de más a menos. Hombre, a mí me han encantado. ¿Cómo se mete la gente con, cómo se mete la gente en Twitter? Con Trueba, tío. Es increíble. Es fácil. Si vive, dito el. ¿Qué querías decir? Que yo no me acuerdo. Yo tampoco. Da igual, el microondas aquí un bajo, que hay que seguirnos. Dani, vale. Que decimos, no sé, decimos muchísimas tonterías y ya por fin nos ha nombrado Pepe Colubi. El tweet del de microondas era. ¿Cómo era, vive? En un concierto. En un concierto de leyendas del rock, colocaría a Antonio Flores antes o después de Jimi Hendrix. Antonio Flores. La qué gente grande. Qué gran jockey. No, ¿se dice jockey? Jockey. Amazona, pero en masculino. ¿Cómo se dice? Bueno, oye, ahora que se ha tirado un eructo por ahí, deciros que… Es el último. Que está… Sí, no va a ser por tiraros más eructos. Hoy tendríamos que hacer uno todos conjuntos. Bueno, es verdad. Me encanta. Ahora es por lo que preparamos. Venga, vale, luego sí, hay que hacerlo. Bueno, pues no sé, vámonos ya, ¿no? Vamos hiriendo. Claro que sí. Venga, que ya se está haciendo noche. Pues vamos para allá. Venga. Hija, mierda, no he saludado. Niente, Dani. Bueno, chicos, esto hay que decirlo. No es una sección, es la despedida que siempre hacemos. Los minutos finales del programa. Esta vez hay que decir que son especiales, aunque no nos demos cuenta aún de la situación. Pero son especiales porque no vamos a venir nunca más a este lugar. Vamos a dejar esta especie de radio que tenemos aquí montada y nos vamos a un lugar algo más serio, donde no hay cabida para los eructos ni nada, pero donde va a haber el mismo amor. Y dinero no. Y la perra, la perra. Y la perra sigue igual. Qué guay. No, que eso, que a partir de... Seguramente estemos una semana de parón y a la siguiente volveremos. El podcast seguirá en la red, seguirá en la página, pero estaremos también emitiendo en directo. Muchos más fallos, se nos escapará algo. Va a ser mucho, mucho más largo también, ¿verdad, Dani? Será largo, serán 2 horas. Va a ser los sábados por la mañana. ¿De? De 12 a 2 de momento. Aunque que la gente vaya escuchando Pulsa y ahí escucharán una cuña nuestra donde le pondrán la hora. Entonces, hay que ver que hemos empezado, ¿te das cuenta cuando? Y mira, yo perdona que diga esto, pero sueño con que nos patrocine alguna vez en este programa nuevo donde ya vamos a poder meter publicidad. Estrella Levante. Coda. Y sacar algo. Gubli. Pues mira, Estrella Levante, Coda, muy bien, Riquetos, por ejemplo, me encantaría que me promocionase. La Steinburg también, le debemos mucho. 50 céntimos, publicidad gratis. Ya la semana que viene, ¿no? No sé, ¿vosotros qué os gustaría que os promocionasen? Venga, a pensar. Este es el último, es el que mejor va a hacer el chiste porque vais a tener más tiempo. ¿Qué queréis que os promocione vuestro programa? Onda Nave. A mí. Onda Nave tendrá. A mí, Playmobil. Ay, Playmobil. Se te ha olvidado, ¿eh? Pues mola, mola. Yo espero que me patrocinen mis calzoncillos Unco. Sí, claro que sí. Yo también tengo Unco. Ayer me puse unos tuyos, Santi. Y Kelvin Klein. En mi piso. No están mal. ¿Changer o Unco? Unco. Unco no era un cantante de estos de flamenco. Y no era flamenco, era muy de baladas. Se me eriza la piel cada vez que viene mi madre. Y esto es completamente real, mamá, te quiero. Otra. No viene mi madre, viene mi madre. Y mientras estoy en el ordenador ahí jugando al FIFA. O cantándomela. Y a lo mejor. Y viene y me dice: Carlos, bájame esta música. Y entonces pone. Carlico. Pone. Junco. Hostia, Rafael. El Puma. Cosas así, tío. Canciones sueltas. Digo, mamá, no están. ¿Pero cómo no van a estar? Modernidades todas. Pobrecita. Tú la conoces. Yo una vez a Jalo, que es un amigo aquí presente, que le vi un disco de Junco y dije, hostia, Jalo, te has pasado. Esa foto en la portada. Junco, es que la foto. La foto en la portada, así con la mano en la barbilla. Y con esa. Está todo blanco y negro, menos los ojos azules. Y el bigote. Y el bigote blanco, ¿por qué blanco y negro? Bueno, vamos a hablar. Era el conquistador. En el siguiente programa, ya en radio, seguro que hacemos secciones de estas sobre los peores discos de la historia. Y va a haber música. Las peores canciones del verano. Vamos a tener copyright, derechos de autor. Algo Juan que va a ser Pardo. Grandioso. Y tendremos invitados muchos mejores. Como el que tenemos hoy, no, hombre. Tío, empezamos. ¡Vive! Empezamos esta andadura con Salva Spin, que es un dibujante de la Marvel, ni más ni menos. Y hemos acabado con Vive cantando. ¡Toma! Eso se llama un final apoteósico. Eso sí que es un final apoteósico. ¡Mirao, mirao! Santi, bravo. Se acaba de caer. Mirao, ¡Dios mío! Se ha cargado la mesa. La mesa, tío. Casi se cae la mesa, tío. Increíble. La Virgen, se ha caído una pata a la mesa. Joder, qué susto, tío. Bien. ¿Pero qué has hecho, tío? Atención. Yo me caí dentro y digo, risa, pero en cuanto he visto que la mesa hacía así. Gente de Pulsa, FM, tranquilo, no va a pasar esto nunca en la vida. Este no lo vamos a subir. No, hoy hay que decirlo, oye, programa celebración por esta noticia que nos han contratado por una radio. Y nada más, Santi, pon la pata ya. Santi, unas palabras, Santi, va. Ahora, mesa, silla. ¿Es verdad que se ha roto? Coño, no. No. La está sujetando. La próxima vez, cuando venga el aborto, la gallina se sienta. Sí. Tira tu papá. La imagen ahora mismo es Santi con una mano sujetando toda la mesa. A subirlo a Twitter. Y pisando su camisa. Nos vamos y nos dejamos aquí toda la noche. Podría haber empezado el programa en la radio, pero se va a quedar aquí aguantando la mesa. ¿Tienes un nuevo trabajo? Bueno. Venga, Santi, canta con el muerto. Bueno, que nos vamos ya,